Alquilaste una playa para ir de vacaciones, 10 meseros para un agasajo chido, más tu espíritu muere de desnutrido. Sí, qué hacer con tu ser, que nunca se llena de comer y beber. Qué hacer con tu ser, que nunca está a gusto de tener y tener. Ah, qué hacer, ah, oh, qué hacer. Bueno, pues llegando un poco tarde, pero puntual a la cita de este programa especial dedicado al Rodrigo González. Ayer no lo pudimos continuar, pero bueno, espero que mañana sí. Habíamos prometido que esta semana iba a ser Rodrigo González. Pero sí se ha complicado un poco la situación. Pero bueno, estamos cumpliendo el día de hoy que está cumpliendo pues ya 28 años de aquel terrible terremoto de 19 de septiembre de 1985. Así es de que bueno, pues cumpliendo con esa cita, estamos ya escuchando al buen Rodrigo González. Espero que lo disfruten y bueno, pues vamos a la música porque llegamos un poco tarde. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y bueno, este es su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar, pues No Estoy Loco, ¿eh? Estaba yo sentado leyendo La Familia Burrón cuando vi pescados que caían sobre el otro balcón. Le jalé a la estufa y me paré de bolón. Quité mis lagañas solo para ver mejor. Revisé el tabaco por si acaso tenía otro color. Cuando vi caer a mi suegra y un ventilador, era verdad que llovía sobre roperos y locos. Luchas de clases tapías que se sacaban los mocos. Perros, gatos y autobuses, leyes y dos, tres focos. Era verdad que llovía proletarios y colchones, Sancho Rameras y artistas, burócratas por montones, batallas y atracadores, jugando a pares sinones. No estoy loco, señor, se lo puedo demostrar. Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar. También uso pantalones, camisas y hasta zapatos. Me gusta eructar canciones y dibujar garabatos. Y si acaso usted no cree, le diré que eso es un cuadro. Aquello otro es una silla y más allá está un retablo. Un piso, cuatro paredes, mi hermano Pablo. Y si acaso usted aún duda, yo le nombro otra cosa. Ceniceros y cubiertos y su abuelita chavosa. Niños, periódicos, patos, esposa, la tosa. No estoy loco, señor, se lo puedo demostrar. Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar. No estoy loco, señor, se lo puedo demostrar. Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar. Yo vivo en aquel lugar, yo vivo en aquel lugar. Yo vivo en aquel lugar. Thank you. allende las estrellas. Ande en busca de mujeres, quién sabe qué quiere con ellas. No le importa que sean viejas, jóvenes feas o bellas. No es el pájaro yuyuy, pero llegó del cielo. Tampoco el gallito inglés, pero causa más desvelo. De cuello largo y cabezón, pelón, porque carece de pelo. ¿Sabes quién es? Es el lente, a donde quiera se mete. Es el lente, a las mujeres somete. Cierren puertas y ventanas, sus ventanas, sus hermanas. Puertas y ventanas, escondan a sus hermanas, ahí viene el ente. ¡Escucha! Los mayores aterra. Los esposos y los novios lo quieren correr de la tierra. Anda tras de la policía y a los chayotones provoca alegría. El insomnio y que hasta cura las crudas. Y aunque no aspara tanto, casi lo quieren volver santo. ¿Sabes quién es? Es el lente, a donde quiera se mete. Es el lente, a las mujeres somete. Cierren puertas y ventanas, escondan a sus hermanas, ahí viene el lente. Es el lente, a donde quiera se mete. Es el lente, a las mujeres somete. Cierren puertas y ventanas, escondana, sus hermanas, ahí viene el lente. Thank you. días de la semana me levantaba temprano, comprando el periódico, buscando trabajo. Trabajo me costaba no encontrar trabajo. Como traía unos pesos en la bolsa, no se jalaba. Gracias, muy amables. Y continuando con la historia de esa familia, pues ahora les voy a traer el señor de las canicas. Tipo muy peculiar, sin cambiar una palabra por la otra. Este tipo de individuos predominan como una fauna dominante en la especie humana. 10.000 años de cultura humana no han dado para más. ¿Qué acaso solamente somos un punto infinitesimal en el infinito donde nada tiene sentido? ¿Podría alguno de ustedes, mis queridos parroquianos, darme la respuesta adecuada acerca del verdadero sentido del despiporre en general? Quisiera yo poder saber por qué el señor de las canicas no escogió otra afición. Esta, aunque aparentemente parezca una canción así de Cricri, es una canción esotérica. El mensaje está más allá de los posibles encuadros intelectuales que padezcamos todos nosotros por vicios genéticos. Esta historia que les voy a relatar es de un hombre rico que tenía lo que quería. Era el esposo de la chava con suerte. Mas ese hombre rico tenía una visión. Eran las canicas que serían su perdición. Tenía muchas canicas de muchos colores, grandes, medianas, cayucos y balines. También tenía agüitas y ojos de gato, y una que otra de barro para no discriminar. Un día en que él estaba jugando a las canicas, ganó el partido y se puso muy contento. Tan contento estaba que las quiso probar. Un cayuco, un balín y una agüita agarró y se las tragó. Sí, y se tapó y se murió. Y todo por comer canicas. Si también a ti te gustan las canicas y algún día tienes ganas de probarlas, ve a la tienda de la esquina y compra muchos chicles, chicles de bola y más, hasta cansarte.

en estas fechas al buen Rodrigo González. Vamos a mandar saludos a toda la banda que ya anda por ahí. Gracias a toda la banda. Anda por ahí el Raúl Acevedo C, Valeri Lezama Lugo, Ucha D. También anda por ahí el Felipe Greñas Cabellos. Saludos a este carnal. Cari Canseco. Anda también el Paco Acevedo, chido. Saludos al Paquito Acevedo. Ahorita ponemos la rola que nos mandaste, mi buen Paco. Nos mandó una rola. Paco Acevedo fue bajista del grupo, o todavía del grupo cual. Pero bueno, pues estuvo también ahí con el Rodrigo González tocando. Pues por ahí está, hay un video, varios videos, ¿no? De las rolas. Saludos al Paco. También está por ahí Eduardo Santiago, Crudax Moralex, también anda por ahí, Tere GC, Andrés de Dagas, Ros Arias Huerta y Alberto Patiño Monroy. Chido, gracias a toda esa banda. También, por supuesto, a la banda que nos está replicando el anuncio, que bueno, pues gracias a esto, pues también otra banda nos escucha. El buen Edgar Miranda Sosa nos replicó. También Ucha D, que pone: si el reconocimiento existe, Rodrigo está a punto de cumplir 28 añotes dentro de los próximos 40 días. ¿Dónde andarás? Sabe Dios qué aventura tendrás. Bueno, no le entendí el mensaje, pero chido, gracias. A Mariloli Martínez también. Fátima Arendt Álvarez, chido, gracias a Fátima. Y al Víctor Oso, también, que anda por ahí. Chido, ahorita vamos a mandar el anuncio a nuestro otro Face. Y bueno, pues las rolas que escuchamos desde el inicio, que no las apuntamos, pero más o menos: ¿Qué hacer con tu ser?, No estoy loco, El rock del Ete, Canicas y esta super rolísima que se llamó La vieja ciudad de hierro. Fueron las rolas que alcanzamos a apuntar, porque las primeras como dos rolas se nos escaparon. Pero bueno, el chiste es de que estamos aquí cumpliendo con este emplazamiento que teníamos de hacer un reconocimiento a pues uno de los grandes del rock mexicano, y en este caso pues es el Rodrigo. Y bueno, pues es tan pesado el Rodrigo en nosotros que bueno, pues de hecho nuestra página se llama Tiempo de Híbridos, precisamente inspirado en una rola del buen Rodrigo González, que bueno, pues habla precisamente de estos tiempos híbridos que estamos viviendo. ¡Ah! ¡Qué poca madre! Ya nos desconectaron. Bueno, vamos a ver si se puede conectar en un rato más. Jodela. Bueno, lo bueno es que estamos grabando el programa. Y pueden escucharlo. Sin ningún problema posteriormente. Pero tenemos la bronca que luego se desconecta aquí el internet. Sepa Dios, porque siempre que tenemos algo interesante que estamos haciendo, se desconecta el internet. Bueno, vamos a ver si lo podemos restablecer. Porque sí es bastante interesante. Escuchar al buen Rodrigo González en vivo, ¿no? Bueno, no en vivo, sino bueno, sus rolas. Pues ahorita vamos a tratar de restablecer este asunto, porque estamos desconectados. Y es raro, porque bueno, pues cuando nos desconecta es precisamente cuando normalmente está lloviendo. Y ahorita no está cayendo ni una gota de agua, pero no sé por qué nos hacen esta mala jugada. Bueno, pues vamos a mandar música mientras, a ver si se restablece este asunto. Vamos a escuchar Aventuras en el DF. Bueno, seguimos experimentando aquí algunos problemas con el disco ahora, pero bueno, cada rato se está complicando más el asunto. No sé por qué, pero siempre que tenemos que hacer algo así interesante, resulta que algo mal. Bueno, ya empezó la rola. Tipos conjugados de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esa coraza que me mantiene seguro de moverme en todos lados, y entonces pienso que recorrí algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo. Con suerte. estas páginas dibujadas por la muerte. Bueno, no sé qué sucede con el disco que no quiere tocar, pero bueno, ya estamos al aire, pero tenemos la bronca del disco. Ah, ya. Ahí está. Cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que es... seca esa coraza que me mantiene. Bueno, pues estamos experimentando bastantes problemas con este disco. Ayer estábamos tocándolo y no teníamos ninguna bronca. Hoy no sé por qué se puso de necio. Pero bueno, primero el internet. Bueno, primero fue el disco y luego el internet. Y bueno, pues estamos teniendo bastantes broncas con este programa. No sé si a propósito no quieren que lo hagamos. Ayer les decía, teníamos un disco en vivo, el del ayer no fue antier el del Café del Artesano, y no tuvimos ninguna bronca, y eso que pues sí llovió, pero el día de hoy está pero gacho el asunto. No podemos poner las rolas, lamentablemente. Vamos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo, porque ya me está preocupando esto, que no podamos no podamos poner ninguna rola sin que la haga de jamón el reproductor, ¿no? Entonces vamos a tratar de limpiar todas las rolas que tenemos y poner un disco que va a ser el del Profeta del Nopal.

Bueno, pues parece que ahora sí ya está funcionando chido el CD. Porque bueno, pues al menos ya escuchamos de rolas completas, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que podamos escuchar la mayor parte de rolas del buen Rodrigo González. No las hemos tratado de repetir para que, bueno, pues puedan escuchar todas las rolas de este carnal, que bueno, pues tiene un buen de rolas. Y aparte, bueno, pues ya se está hablando de que se va a sacar un disco por ahí, ya más del Rodrigo González, de unas grabaciones que tiene por ahí un cuate, que no las ha querido soltar. Imagínense, 28 años después las va a soltar. Bueno, eso dicen, quién sabe. A lo mejor y no afloja, ¿no? Bueno, por ahí estábamos hablando ya de algunas tocaditas. El día de hoy se dio, creo, no fui porque, bueno, pues teníamos la chamba. Pero a la 1:00 p.m. se llevó a cabo, espero, pues allí un homenaje en el Metro Valderas, precisamente, donde se encuentra esta estatua del buen Rodrigo González. Ahí a la 1:00 p.m, la neta no sé quién. Por ahí creo que nada más veía que estaba el Heavy Nopal. No sé quién más haya ido a tocar. Pero la tocada de que nos pasó por allí, precisamente el buen el Greñas, ¿cómo se llama? El Greñas. El Felipe. El buen Felipe Greñas nos pasó la tocada donde van a estar los cuales el próximo sábado. Ahí en la calle precisamente de Bruselas, creo que es a partir de las 7 de la noche, si no mal me acuerdo. Y después por ahí el buen Paco Acevedo también nos dijo que sí iba a hacer ese toquín. Eso va a ser el sábado. Y también, bueno, originalmente pues cada año los cuates del Martí, del Centro Cultural José Martí, también hacen algo. También por ahí lo pospusieron, que según que por la marcha de los maestros. Entonces bueno, pretexto sobra, ¿no? Para ya van a decir que el huracán también es por los maestros, ¿no? Bueno, esto lo van a creo que está programado para hasta la siguiente fin de semana, lo del Martí. Y por acá Tlane también tenían algún evento. Siempre también esos compas de Tlane hacen algo. Entonces, bueno, pues les estaremos dando la información en un, nada más que la tengamos ya precisa y divisa. Por ahí ya mandamos otro nuevo llamado al programa. Por ahí está Fuerza y Conciencia Ciudadana. Saludos a estos compas. Julio Chávez, Andrés Dagas, Juan Carlos Acevedo, que Andrés dice, ahora sí, ya se escucha mejor. Es que los primeros rolas sí se escuchaba del nabo, pero bueno, también por ahí llegó Belém Hernández, saludos a Belém, Julio Chávez, al buen Anatoly Karpov, chido, gracias al buen Anatoly, también anda por ahí Lalo Lalonga, no es cierto, se llama Lalón Gana, no, Lalón Gana. Ros Rossi también anda por ahí, que me pide saludos a toda su bandita que están seguro están pisteando, ¿no? Está por ahí Sandy, saludos a Sandy, también a Ivonne y también a Angie, a todo el club de Toby, de la pequeña Rose, de la pequeña Lulu, que están ahí pisteando, escuchando al buen Rodrigo González el día de hoy. Emilia Trejo Morales también por ahí llegó, saludos también a Emilia, a Tere GS, Y bueno, creo que todos son los que han llegado por ahí. Alberto Piña Monroy, también gracias. Chido la banda. Vamos a escuchar más rolas del buen Rodrigo González, claro que sí. Y pues las rolas que escuchamos, claro, fue Gustavo, Diva Francesa y Susana de la Mañana. Si quieren alguna rola, la pueden pedir, creo que tenemos, bueno, tenemos todos los discos más bien del buen Rodrigo González. Así es de que, bueno, pues vamos a escuchar pues vamos a escuchar el himno de este programa de radio y de este concepto que tenemos. Se llama Tiempo de Híbridos o El Rancho Electrónico. Seas egoísta, presta el cuento.

sentimientos solares, solares baldíos de amor. Cosas pasadas no han de regresar, y que todas las cosas que hicimos son parte del bien. Para así darle forma a un viejo amor. te quedas, algunas veces te vas. Pero el amor verdadero, ese no lo olvidarás. Aunque todas las cosas que pasen sean parte del viento y el tiempo, así nada más. Acerca de ti, acerca. Yo voy a construir una canción para así darle forma a un viejo amor. Yo voy a construir una canción para así darle forma a un viejo amor. Yo voy a construir una canción para así darle forma a un viejo amor. Bueno, pues interrumpimos ahí un poco al Rodrigo para decir que escuchamos cuatro rolitas seguidas. Esta última se llamó Acerca de ti, acerca de mí. También escuchamos Solares Baldíos, La Máquina del Tiempo y Tiempo de Híbridos. Cuatro rolitas ligadas del buen Rodrigo González. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, precisamente. También por ahí ya llegó Aldo Ref Van Kunest. Sihuacuat Bianc también. Ya te mandamos saludos, Aldo. Pero Ref Faul Kens. No manches, es difícil pronunciarlo, mi buen Aldo. Saludos al Aldo. También por ahí llegó Sergio Ramírez Martínez, Angélica Nadie, Tusa Lenin. ¿Quién más anda por ahí? Páginas Mexicanas, Carlos García, Alicia San Antonio. Y bueno, por acá Sergio Ramírez dice: nuestro poeta que murió en 85, dice, en el terremoto, en el edificio Nuevo León, en Tlatelolco. Bueno, creo que no. Pues sí murió en el 85 en el terremoto, pero no vivía en Tlatelolco ni en el edificio Nuevo León. Vivía en la calle de Bruselas. Julio Franco dice: no me late. ¡Yu! Bueno, uno, ¿no? Pues hay gustos para todos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí están los mensajes del profeta del nopal. Héctor Ortega Martínez, gracias por estarnos replicando el anuncio chido. Julio Chávez, también chido, carnal. Gracias a quienes nos replican el anuncio, porque gracias a eso, pues más bandita nos escucha. Ya pusimos también en el otro Face que tenemos, también ya hicimos el anuncio. Y y bueno, pues espero ahí también le pueda caer gente. Saludos a Fan, dice. No sé quién sea Fan, dice Aldo. Bueno, también nos mandaron saludos de la Chamuquita. Bueno, no alcancé a leer bien el mensaje, pero algo dice así de que manden saludar a la Chamuquita. Saludos a la Chamuquita. Es que tenemos un problema aquí con la computadora que es medio lenta. Y y tenemos que abrir acá el teléfono para ver los mensajes.

Sergio Ramírez Martínez también anda por ahí, Angélica Nadie, Marisol Jacome Rogel, Tusa Lenin, Fuerza y Conciencia Ciudadana, Julio Chávez, Carlos García, Páginas Mexicanas, Alicia San Antonio, Andrés de Gas, Juan Carlos Aceves, ¿quién más por acá? Héctor Ortega Martínez y Julio Chávez también. Gracias. Y en el primer bloquecito, bueno, el primer anuncio que hicimos, estuvo el buen Aldo, Siguacuat Bianc, Lalongana, pinche Lalongana, Belém Hernández, Julio Chávez, Anatoly Karpov, 2, ¿quién más anduvo por ahí? Fátima Arendt Álvarez, Ros Rossi, Emilia Trejo, ya su banda de Ros, que ahorita les digo quién. Emilia Trejo, Raúl Acevedo, Valeri Lezama Lugo, Uch Cha de Felipe Cabello, saludos al Gelipes, Cari P. Canseco, Páginas Mexicanas, Carolina Correa, Alicia San Antonio, el Paco Acevedo, saludos también a este carnal, Eduardo Santiago, Crudax Morales, hijo, es que a ver, permítanme tantito, Tere Gas, Andrés de Gas y dos compas más que no lo alcanzo a ver. Julio Chávez ya lo mencionamos, y también a la banda que nos replicó el anuncio, muchas gracias también. Este primer anuncio que hicimos, Aide Bermejo Mendoza, saludos a Aide Bermejo, dice el profeta del nopal, claro que sí, Aide. Edgar Miranda Sosa, también chido, gracias. Ucha de Fátima Arendt Álvarez, y también a la banda que María Gabriela Mendoza Carrillo, Mari Loli Martínez, ¿quién más? Ivonne Álvarez, Víctor Oso, el Víctor Oso. Y bueno, a toda la banda que también estuvo escuchando y bueno, pues no se hizo presente con el clásico me gusta. Ah, pues también a la banda que estuvo, no sé si anduvo por ahí banda en el otro Face, no lo puedo abrir, lamentablemente es un desmadre para abrir esto porque ya está muy llena mi computadora, entonces híjole, les debo los saludos a la banda que estuvo en el otro Face. Chido, muchas gracias a toda la banda. Vamos a seguir rodrigueando el día de mañana con pues más rolas del Rodrigo. Y bueno, pues espero nos puedan escuchar mañana. Yo me despido, pero dejo más rolas, dejo muchas rolas todavía más del buen Rodrigo González. Chido, yo soy Ricardo el Híbrido y nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y nos vamos con esta que se llama Ama de Casa Un Poco Triste. Chido, gracias.